Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Qué bonito es el llano, con su naturaleza, verde como un manto. Sí, mi amigo, eso es verdad, porque aquí en Arauca podemos disfrutar de una gran diversidad de flora y fauna. Pero ¿sabía usted que aquí en Arauca están construyendo un desierto? No le creo, eso es puro cuento. Claro que sí, eso es aquí nomasito, en la Laguna de Lipa. Escuchemos palabra a palabra a un campesino de la región sobre la triste historia de cómo se nos fue al carajo el paraíso que algún día fue llamado el Santuario de la Laguna de Lipa. Recuerdo que en los años 1980 aproximadamente visitábamos la Laguna de Lipa a lomo de a caballo, donde nos encontramos con personas de diferentes partes de los municipios y de las demás regiones, donde se encontraba el pescado en abundancia. Se encontraba la cachirra, la anaconda, se encontraban diferentes garceros como el gabán real, el gabán huesito, el gabán pioneo y el pato real, el carrao, el arauco y muchísimos más. En cuanto a la cacería, se veía la danta, el cajuche, el chácharo, la lapa, cachicamo, picure y muchos más. Se veía marrano sabanero también. En la Laguna de Lipa pescábamos, gozábamos de pasar un rato agradable bañándonos, arreglando pescado, poniendo a la tasajera. Duramos 2, 3, 4, 5 días. Cuando ya teníamos el pescado oreado, entonces nos dirigíamos hacia la casa, ya con el pescado oreado a lomo de a caballo también. Qué lástima que hoy en día no se vea esto ya. La laguna está totalmente destruida. Pija pariente, nos da tristeza ver cómo el llano se está acabando a raíz de las contaminaciones a nivel nacional. Se ve la contaminación que dejan los residuos, los hidrocarburos. Da tristeza como una laguna de esta, como narra un criollo nacido y criado en las sabanas araucanas, el pasado como era, y da tristeza como está quedando ahorita. Y prácticamente retomamos lo que estaba diciendo anteriormente el amigo que estaba entrevistando al amigo campesino en estos momentos, campesino no, criollo de la región, donde decía que iban para camino un desierto. Prácticamente de laguna no tiene nada, sino está quedando es un desierto de contaminación a cuestión de los hidrocarburos, por no cuidar nosotros como hijos de la naturaleza, para entregarle a nuestros hijos algo que puedan disfrutar, que ya lo disfrutamos nosotros. Fuera bueno que nosotros entendiéramos que la tierra no es un regalo que nuestros padres nos dieron, sino es algo que tenemos prestados para que también nuestros hijos lleguen a disfrutar algún día. Pero prácticamente no creo que eso lo vaya a lograr nuestros hijos, porque ya se está acabando, o se ha acabado, como narra un criollo nacido y criado en las sabanas de Arauca. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.